Un testigo llama al nivel 133 de carabineros informando de que habría un grupo de sujetos realizando un forado en una pared colindante con el patio de comidas que se ubica en la calle Freire. Carabineros concurren al lugar percatándose que efectivamente por este sector de patio de comidas colindante con la tienda ABCDIN y más o menos a la misma altura donde se encuentra la bóveda de esta tienda de retail, se encontraba un forado, una destrucción en la pared aproximadamente unos 20 o 15 centímetros. Carabineros realiza un patrullaje en las inmediaciones, detectando que entre medio de unos arbustos se encontraba un hombre adulto, el cual portaba un pasamontañas y elementos que se asocian naturalmente a la destrucción que se estaba realizando. Al momento de controlarlo, se percatan que esta persona mantenía una orden vigente por el mismo ilícito, vale decir, robo en lugar no habitado. De esta forma se toma detenido, se toma contacto con el fiscal y pasa a control de detención. No se descarta la participación de terceras personas, por ello que la CIP, conforme a instrucciones impartidas por el fiscal de turno, se encuentra diligenciando las cámaras de vigilancia que se pueden encontrar adyacentes al sitio del suceso con la finalidad de dar con el paradero de los otros sujetos. Esta detención se suma a un amplio operativo que se ha estado realizando durante el fin de semana, desde el día viernes, recordar los servicios que se realizaron en línea del barrio Bohemio, donde al cierre del fin de semana se puede contar con 5 detenidos por robo, 3 detenidos por robo con violencia el día sábado en la madrugada, el detenido por robo por sorpresa a la joyería Angus, que se encuentra en el sector céntrico de la ciudad, y cerrando el día de hoy en la madrugada con el detenido por robo frustrado a la tienda ABCD. Es por ello que se insta a las personas a realizar las denuncias, porque este es la información principal con la cual se realizan los servicios y se orientan con la finalidad de tener los buenos resultados operativos que podemos contar para este fin de semana.